primera vez te canto, y es por eso que te imploro. Las calles llenas de oro con morocotas de canto, a la reina más galana, aquel negro le cantaba, y todo el pueblo coreaba la grandiosa Grey Zuliana. La corrupción, que sirvan los hospitales, ya que son muchos los males que azotan nuestra nación. Es José Alejandro, que te levo de biencita, milagrosa patroncita de tu pueblo el corazón. Hoy te pido por favor castigo a los criminales, ya que son muchos los males que azotan nuestra nación. Al estar frente a tu para llevarte en paseo con el pueblo y su deseo por Rosario Popular, bajarás reina divina y pedirás una oración. Yo lo haré con devoción, que viva el pueblo y su China. Se acabe la inflación, políticos indeseables, ya que son muchos los males que azotan nuestra nación. Es una oración que te elevo, virgencita, milagrosa patroncita de tu pueblo y corazón. Que acabe la corrupción, que sirvan los hospitales, ya que son muchos los males que azotan nuestra nación. Entregaré para librar una batalla, porque mi gente se halla entre la miseria y el hambre. Es como una maldición que en Venezuela ha caído. Culpables son los partidos, cultivos de corrupción. Esta es una oración que te elevo, virgencita, milagrosa patroncita de tu pueblo el corazón. Hoy te pido por favor castigo a los criminales, ya que son la corrupción, que sirvan los hospitales, ya